Aprende con Douglas. Hoy practicaremos adjetivos comunes. Los adjetivos describen cualidades de los sustantivos. Recuerda la regla de oro. El adjetivo siempre va antes del sustantivo. Escucha y repite dos veces. Practiquemos la posición correcta. Adjetivo más sustantivo. A beautiful house. A beautiful house. Una casa bonita. Ahora, el vocabulario de adjetivos de tamaño y cualidad. Big. Small. Big. Small. Grande. Pequeño. Good. Bad. Good. Bad. Bueno, malo. Happy. Sad. Happy. Sad. Feliz, triste. Easy. Difficult. Easy. Difficult. Fácil, difícil. Muy bien. Recuerda siempre colocar el adjetivo antes del sustantivo para describir su cualidad.